Seguimos en Nenes de Antes y, como ustedes saben, esta pandemia trajo muchísima incertidumbre en lo que es el mundo laboral, tanto para trabajadores como para trabajadoras, pymes, empresas. Se venían ya de 4 años difíciles del gobierno macrista y, si bien ahora hay una ayuda del Estado para estos sectores, bueno, muchos comercios han cerrado, empleados y empleadas pasaron a teletrabajar. Hubo muchos cambios en este sector. En Diputados justamente se está discutiendo este tema del teletrabajo, pero para hablar más en profundidad de este tema estamos en comunicación con Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores. Yasky, ¿cómo está? Muchas gracias por esta comunicación. Marianela Ríos y Alan Benítez lo saludan. ¿Qué tal? Un saludo para los dos, un gusto. Bueno, hablábamos del mundo laboral y el tema aguinaldo es sin dudas algo que se estuvo debatiendo mucho esta semana. Ya salieron algunos gremios a rechazar la medida del pago en cuotas. ATE, los docentes de SUTEBA, de UTE, sostienen que quizás los fondos habría que sacarlos de los aumentos a los impuestos, a las exportaciones agropecuarias, a los bancos privados. Piden específicamente también por el impuesto a las grandes fortunas. ¿Usted qué opina sobre esta medida del aguinaldo? Y también preguntarle en qué etapa de elaboración está el proyecto del impuesto a las grandes riquezas. No, creo que comparto la mirada que tienen las organizaciones sindicales que plantean la necesidad de que se empiece a buscar la manera de fondear al Estado, haciendo que los sectores que tienen la posibilidad de hacer un aporte sean los que poseen fortunas personales, sean los que tienen hoy la capacidad de exportar y de seguir obteniendo renta y ganancias de la manera en que lo hacían antes de la pandemia, sean de alguna manera lo que el Estado ponga bajo la lupa. Porque los gremios lo que están viendo es que esto puede ser la punta de un iceberg, que también es posible que dentro de unos meses, si no encontramos la manera de que el Estado se haga de recursos genuinos que surjan de aquellos sectores que tienen la capacidad de contribuir por su poderío económico, porque poseen fortuna, si esto no es así, seguramente la inercia va a llevar a que, así como hoy se fraccionan el pago del aguinaldo, mañana se intente cortar el hilo por lo más delgado, con temas que son más sensibles todavía que este, como es, por ejemplo, el pago del salario. En definitiva, los gremios están planteando que tenemos que encarar lo que viene a futuro, mirando la manera de encontrar medidas que no castiguen a los sectores de asalariados, a los sectores populares. Yasky, y en ese sentido, y pensando en los trabajadores y el tema del aguinaldo, está el debate también vinculado al programa ATP, ¿no? Este programa donde el Estado salió a poner el 50% del salario de los trabajadores, bueno, contemplando también que otras empresas, las empresas pongan el otro 50% para que todos puedan cobrar el 100%. Ahora, ya hay empresas donde el gobierno dijo que bueno, lo va a discontinuar por un tema de que algunas ya han retomado la actividad, pero en el medio también ahora está, al menos en la zona del AMBA, este debate de volver a la fase 1 o de volver para atrás, lo cual implicaría volver a cerrar. Digo, ¿cree que el gobierno en ese sentido no está dando las señales claras? Porque también uno piensa que en el programa ATP ya dijeron que no se va a utilizar para pagar los aguinaldos, y ante eso muchas pymes salieron a decir, bueno, pero no estamos entonces en condiciones de pagarlo. Sí, yo creo que el gobierno seguramente está discutiendo distintas alternativas en distintos escenarios. Desde ya que si hay que endurecer las medidas de aislamiento, se tienen que prever, y en esto creo que va a ser un reclamo de todas las centrales, y creo que el gobierno lo sabe, se tiene que prever la manera de volver a poner en marcha el esquema que garantizaba la continuidad de la percepción salarial. De otra forma sería decretar una medida que nadie la va a cumplir. Está claro que el gobierno tiene que tener un plan B. Es lógico también que sectores empresarios que han empezado a reactivarse, se dice que hay un 80% aproximadamente ya funcionando, vuelvan a hacerse cargo del pago de los salarios. Creo que como son recursos del Estado, hay que utilizarlos inteligentemente, no hay que subvencionar a la actividad empresaria, sino que hay que garantizar la percepción de los salarios, la continuidad en aquellos casos donde efectivamente se justifique y tienen que pasar el peine fino, como pasó al principio con las grandes empresas que utilizaron también las ATP para pagarle a los CEOs de sus planteles y para pagar salarios, y después cuando el Estado afinó la resolución y estableció una serie de condicionamientos entre los cuales estaban que no podían girar remesas de dólares al exterior, que no podían repartir dividendos, que no podían jugar en el mercado financiero, optaron por devolver los fondos y no utilizar ese plan. Me parece que hay que buscar medidas que concilien la necesidad, como vos planteabas, de que todo el mundo tenga asegurado el ingreso si se va a endurecer la medida de aislamiento, y por otro lado, que no haya un Estado bobo que reparte sin ton ni son recursos que son limitados. Le recordamos a los oyentes que estamos en comunicación con el diputado nacional Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores también, y le consulta ahora a Yasky por el tema de la intervención de Vicentín, porque desde la CTA pedían la nacionalización ya desde varios meses antes de conocerse el anuncio del presidente. Es un tema que ustedes siguen de cerca, y ayer Perotti, el gobernador de Santa Fe, presentó un proyecto que vendría a dejar de lado la expropiación, que va más por el lado de, en el marco de un concurso, que la empresa Vicentín se convierta en de capitales nacionales mixtos. ¿Qué posibilidad hay de que se llegue a un consenso sobre esto? Y también preguntarle si se acepta esto, si en algún punto nos está retrocediendo un poco ante la presión de la oposición y de los sectores del campo. En realidad, si no hubiese mediado un fallo de un juez, seguramente que hoy no estaríamos hablando de ninguna hipótesis de retroceso. El diario Clarín hoy publica, casi como en tono de épico, de victoria, que hicieron retroceder al gobierno y que esto tuvo que ver con todo el fuego cruzado desde los distintos sectores opositores. Pero estoy seguro que si no hubiese habido un fallo de la justicia, el proyecto del gobierno seguiría adelante. ¿Por qué? No por tozudez, sino simplemente porque lo que plantea la empresa Vicentín es un esquema en el cual el gobierno le tiene que seguir poniendo dinero. Una empresa que recibió, como lo denunciamos en la solicitada, en la que todas las centrales sindicales respaldábamos la medida expropiatoria, una empresa que recibió 18.500 millones de dólares, una cifra enorme, para que tengan una idea, el equivalente a 1.350.000 salarios mínimos. Y además de recibir esa especie de privilegiada andanada de créditos, dejaba un tendal de pequeños productores en la lona, más de 2.600, unos 20.000 empleos afectados de manera directa o indirecta, y un hueco enorme en la banca pública de más de 300 millones de dólares. Entonces creo que la medida de expropiación era una medida para tratar de salvar la situación de los pequeños productores, de los trabajadores. Creo que el fallo del juez de Reconquista claramente habla del maridaje de la justicia con los sectores del poder económico. Yasky, lamentablemente, cuando uno tomaba la cuenta de que era un juez de Reconquista el que iba a fallar, era casi cantado, era una crónica anunciada que iba a pasar esto, Y ahora espero que la propuesta del gobernador Perotti enmiende un poco la situación. Uh-huh. Aparentemente habría un plan para rescatar la empresa que tendría la virtud de no generar otra vez la situación del Estado poniendo plata para que estos señores después la fuguen. Creo que había una serie de condicionalidades. Claro. Espero que esto mejore lo que habría sido la continuidad simplemente de la situación con el fallo del juez, porque volvíamos a punto cero. Creo que lo de Perotti puede ser una medida alternativa a partir de una realidad. Hubo un fallo de la justicia, imagínense que si la oposición se desgarraba las vestiduras clamando por la propiedad privada cuando el gobierno anunció esto para rescatar la empresa, imagínense si frente a un fallo de la justicia el gobierno decidiera seguir adelante. Sería imposible de sostener. Ahí sí habría una violación de la Constitución y la oposición tendría caldo de cultivo para victimizarse y decir que, bueno, hay otra Venezuela en América Latina. Yasky, y bueno, yo por mi parte, la última pregunta que le hago, así ya lo libero. Dos cosas, en realidad. Por un lado, el rol de Perotti, ¿cómo lo ve? A mí me dio la impresión, esto es una opinión personal, que desde el minuto cero dio la impresión que Perotti estaba más interesado en mediar con Vicentín para que no se llegue a la expropiación. Y por otro lado, y pensando también en los debates que se dan en el Congreso, ahora lo de Vicentín uno puede sumarle el debate trunco por el impuesto a las grandes fortunas o el debate trunco ante la idea de que el Estado adquiera acciones de las empresas que el Estado mismo rescata. Digo, sumado todo esto a la pandemia, que ya es difícil gobernar en un contexto como este, digo, ¿qué es lo que pasa, digo, también con estos debates que el gobierno propone y que después se terminan dilatando? Si quiere, primero, bueno, el rol de Perotti y después esto último que le estoy preguntando. El rol de Perotti me parece que obedece a la lógica de que es el gobernador de Santa Fe, una provincia en donde todas las encuestas de opinión arrojan un rechazo mayoritario a la expropiación. Para entender eso habrá que considerar que Vicentín es una empresa radicada hace décadas, con un pasado negro también en la época de la dictadura genocida, pero hay una mirada como que es una intervención del gobierno de Buenos Aires, ahí se mezclan cosas que tienen que ver hasta con la historia de nuestro país. Uh-huh. También es cierto que hay encuestas nacionales que indican que una mayoría, digamos, apoyaba la idea de la expropiación. Entiendo que Perotti está haciendo equilibrio entre lo que son las encuestas de opinión, lo que son la influencia de los grupos poderosos de esa provincia, y trata de encontrar un camino que signifique poder salir de esta especie de callejón sin salida. Bien. Con respecto a los... A los debates truncos. Sí. No lo pongamos al impuesto a las fortunas personales digamos, como parte de los debates truncos. El impuesto a las fortunas personales está redactado, está esperando el momento de que podamos avanzar con él. Ustedes saben que la oposición está haciendo un doble juego. Por un lado, pide que el Congreso funcione, porque hay que ponerle límites al poder del Ejecutivo, porque la democracia hay que resguardarla, todo ese discurso. Uh-huh. Pero después, cuando se trata, por ejemplo, de discutir proyectos como este o como el de la ley de alquileres, se retira, condiciona, dice que el Congreso solamente puede tratar proyectos que tengan absoluto consenso y que estén solamente cuadrados dentro de las medidas contra la pandemia. Hay una actitud bastante contradictoria y oportunista de la oposición en este punto. se hace cargo de la demanda de los grupos más poderosos del poder económico, que no quieren un tipo de impuesto como este. Sobre todo no lo quieren, porque no quieren que en la Argentina se genere ningún precedente que el día de mañana nos permita discutir una reforma tributaria para que en serio, en este país de una vez por todas, los grupos del poder económico empiecen a tributar por lo menos en la misma proporción en que lo hacemos los sectores populares. Entonces, creo que el debate ese está planteado. Después los otros temas, es verdad, hay un juego de correlaciones de fuerza, simplemente eso, un juego de correlaciones de fuerza, y hay temas en los que evidentemente no hay condiciones para avanzar todavía. Yasky, y le consulto brevemente y ya para terminar la nota, porque sabemos que se están discutiendo más de 14 proyectos en comisiones de diputados sobre la regulación del teletrabajo. Usted presentó uno de esos proyectos. ¿Cómo se está avanzando en esas discusiones y si prevén que llegue a debatirse formalmente en el recinto de manera breve? Yo creo que viene bien ese proyecto. Hubo buenas reuniones con todas las centrales sindicales, con el Ministro de Trabajo. El lunes va a haber la última previa, donde se va a escuchar a los grupos empresarios. Y creo que vamos a ir con un proyecto unificado que va a tener mucho respaldo y espero que se pueda aprobar, porque es un tema que hay que legislar, porque el vacío que existe en términos legales puede favorecer una sobreexplotación de los trabajadores y abusos patronales. Es Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores. Yasky, muchísimas gracias por estos minutos con Nenes de Antes. Gracias, buen día. Hasta luego.